Globe 2036, matrix number APP-71-A, todos los casados, los cruceños, con los porfiados. Voy a hablar de los casados, los que tienen sus quereres, que se salen a la calle nomás a buscar mujeres. Le dicen a la mujer, al cabo tú no me quieres. Es que el hombre esté en la casa haciéndose el enojado, está buscando salida, que tiene que ir a un mandado, está buscando salida para ir de enamorado. Si llegan a la cantina presumiendo pesos dobles, y en su casa al colector le acabalan con los cobres, pero la mujer no sabe que los billetes se esconden. Cuando están en la cantina, hombres de disparadores, y les pide la mujer, ahí les dan retorcijones, y les pide la mujer, y les dan hasta tortones. Ahí gastan su dinero, y le dan vuelo a la hilacha, besando las cantineras, que hasta el pico les retacha, y se le hacen rete lindas, aunque tengan. Cuando estiran su picote para darles un tronado, en su pensamiento dicen, ay qué viejo tan volado, ahorita lo vuelvo loco y lo despacho quebrado. Hay algunos tempranillos, aunque estén recién casados, no tienen otra ilusión que bailar y jugar dados, y si van a trabajar, pa' pronto salen volados. Hay otros poco más viejos, de los 30 a los 40, que se gastan todo el cheque y no pagan ni la renta, que se gastan todo el cheque y no pagan ni las cuentas. También hay otros más viejos que apenas pueden andar, pero al ver una muchacha quisieran hasta volar, pero cuando ya se pasa luego empiezan a renguear. Ya no duelen los sentidos, estarán echando rayos todititos sus maridos, pero al cabo es la verdad, ellos juntito conmigo.